wretched screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. Throat. He hungers in his secret dreams, the heart and brains of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand office sick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. That's a 1998 show. The talk's on, no one ever sings. The curfew call is blind, the comedy divine. The bulging eyes of puppets trampled by the strings. Bueno, chavalinos, que ya estamos aquí otra vez, otra semanina, para brear, otra semanina más, otra semanina menos, como dicen estos de los capítulos prohibidos que vienen detrás, que tienen su sentido, ¿no? Estás aquí una semana, desde que naciste, y una semanina más, pero hasta que muerras, y una semanina menos. Entonces, bueno, sentido tiene, ¿eh? ¡Ey! Están aquí tocándome los potenciómetros. No me toques los potenciómetros, me cago en... no sé, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, sí, eso de la semanina más, la semanina menos. Bueno, el caso que estoy en Anedonia. Estoy en Anedonia, estamos en Radio Cuca, Anedonia, ambas, se venía. ¿Acordáis de lo que lleve? ¿Eh? ¿Vais aprendiendo un poquillín de griego? Porque, a ver, ya desde octubre que llevo yo aquí diciéndoos lo que llega la Anedonia, ¿eh? Pues no lo digo más, tenéis que haberlo aprendido vosotros. Estamos, ya vos dije, en el 107.3, si estáis nubieu, no siendo un arrañoso bellevín, si estáis en Nava o en Trubia, por ahí también, también estamos en el 107.3. Y si estáis en Arrañosa, bellevín, Patagonia, Alaska, pues entonces podéis escucharlo en el internet, si ya que tenéis internet. Si no tenéis internet y estáis en esos sitios, lo mismo que vos lo diga, porque no estáis escuchando, pues aquella tontería. Y falar para nada, la verdad. Uy, bueno, pero bueno, no obstante, yo digo, la www.radiocuca.org. Vais ahí a un sitio, una esquinina ahí a la izquierda, según entráis, que pone escúchanos en directo, pues pincháis ahí, y escúchanos, buah, tremendo. Entonces, igual, gracias, está aquí Richie diciendo que gracias a él se escucha tremendo. Siempre sí, es verdad. Ven aquí a decirlo, que se escucha tremendo, dilo. Escúchese que mete miedo. Que mete miedo, oye, verdad, escúchese, buah, como Dios. A ver, entonces, ¿qué? Ya vos dije el dial, ya vos dije el nombre del programa, ya vos dije la dirección de internet, ¿qué más puedo deciros? Bueno, pues puedo deciros también el teléfono, por si queréis llamar, que yo posiblemente no vaya a contestaros, pero bueno, podéis llamar igual. ¿Qué más dices, tío? Ah, que tenemos un CD recopilatorio, hostia, y es verdad. ¿A cuánto está el CD? A ver, A 4 euros, a 4 euros. Y es verdad, joder, un CD recopilatorio cojonudo, ¿eh? Aquí de música variadina, guapa y tal. Bueno, variadina, a ver, no sé decimos, ¿eh? Porque son 15 canciones y yo parece que conozco a 3. Pero bueno, oye, los demás seguro que también. Y si no, también, ¿qué más da? El caso oye que pagáis los 4 euros, ¿eh? Para sostenimiento económico de esta radio. Joder, que estáis ahí escuchando. Oh, qué bien se escucha esto. Cómo mola que no tiene publicidad. Podemos estar aquí escuchando todo lo que queramos, ¿no? Pues no tiene publicidad, pero tiene gastos. Me cago en la puta. Entonces, qué menos que comprar el disco este, ¿no? Y, el teléfono, que al final no lo dije. Y el 985-29-81-37. Que no sepa que lo digo porque llámame nada más de Londres, ¿eh? Pero bueno, por cierto, un saludo decimos, joder, si está por ahí. Y el oyente más ayoñao que tengo yo ahora mismo que sepa. Y el que está más ayoñe. Pues, ¿qué iba yo a hacer ahora? Ya vos dije el... voy a publicitar un concierto, joder. Voy a publicitar un concierto. Porque si tenemos aquí un CD recopilatorio con cancioninas que nos dejen aquí un mogollón de grupos, pa financiar, no cobre nada, todo lo que se saque de aquí ye para financiar la radio, que es una cosa que vale la pena, porque es una radio muy guapina. Y tenemos un concierto que vamos a hacer también este sábado a las 8 de la tarde en la Calleja La Ciega, na Cai Martínez de Gil, ahí la cuesta de la Noceda, de sus cuentas, y por ahí ronda antigua, una costona que hay de la Virgen. Pues vamos a hacer ahí un concierto, que van a tocar los Alpargata, un pedazo de grupo de parece que son un trío de cuerda, clasicones y tal, bueno, pero animadino, Después tocan unos tipos que se llaman DCA, esos no los conozco. Y después tocan unos chavalinos que se llaman Intrínsecos, que ya tocaron ahí un par de semanas en el show debut. Y hostia, guapo, ¿eh? Toquen pero de puta madre, ya lo veréis si veis por allí. Bueno, si veis por allí, no, ir, coño, joder, que llegue para sacar unos duros. Llegue por 3 putos euros de mierda, pues cogéis y vais, un vos pared. Hala, venga, pues... Que vos parezca, que vos parezca. Relaciones previas que nos dominan, y es por eso que me extraña la referencia al índice vos, como si no fuéramos más lograr a nosotros mismos. Suena el despertador, la patria te llama y debes ver cumplido. Sí, ya las oí desde de la cama. Prepárate para otra asfixiante jornada. Con buena cara, aguanta la zancada. Son ya tantos años y en el fondo no cambia nada. No puede ser peor, el paro es la amenaza. Que te mantiene atado a esa fábrica inhumana. Producción en cadena de la producción. Que devora nuestra vida, esa es nuestra condición. We'll be right back. esta vez tampoco llegas hasta fin de mes. Piénsalo bien, ahora si extras tal vez, aún no es suficiente, ¿qué le vamos a hacer? Al fin, suena la sirena. La jornada se termina, estás de enhorabuena. Ahora casita a ver la tele mientras cenas. No vale la pena pensar, ya va 100% Bruselas. Estado de bienestar, hablan de ti en los diarios. Y te defiende el sindicato, pero dime dónde has estado. Sé que algunos te conocen, pero no están a mi lado. Están mal que sobre mí, a mi espalda se han montado. Y cabalgan hacia Maastricht, frotándose las manos. Palomas en dones juntos como buenos hermanos. Hijos de un mismo plan, desregula y liberaliza. Aún se puede ganar más, mira cómo el rizo se riza. Y mientras aquí estamos, sin sospechar nada. Odiando el despertador a las 7 cada mañana. Y a producir plusvalor a cambio de lo que haga falta. Para seguir en pie, muriendo cada jornada. Odiando el despertador a las 7 cada mañana. Para seguir en pie, muriendo cada jornada. Seguimos por aquí, seguimos por aquí, tal. No sé si escuchando este cantarín, disteis cuenta de que va a ir el programa hoy, porque ya sabéis que a mí, de ese mes en cuando, darme por ahí por hacer un programa temático, de ese mes en cuando, siempre, sabe Dios. Pero bueno, cuando a mí me parece, ¿entendéis? Cuando a mí me parece, yo no voy a hacer aquí lo que no, y cuando a mí me parece. Bueno, pues hoy va a darme por hacer uno contra el trabajo. Sabéis que a mí el trabajo, el tema del trabajo, ponme tenso, no llevo menos, porque pero a ver, ¿a la quién le presta el trabajo? No, lo que pasa que la única diferencia allí, los que somos conscientes y los que son inconscientes, que se creen, ay, el trabajo dignifica, hay que trabajar, hay que ganarse el pan. No, el trabajo no es bueno, el trabajo es malo. No sé, a ver, aquí en España, que hay mucho católico, mucha gente que fue al catecismo y estas cosas, acordáis de lo que dijo Dios a Adán cuando lo echó del paraíso. Ahora, vas a ganar el pan, con mugor de la frente. Ahora jódeste. Viene a decir eso, o sea, que lleve el trabajo, pues lleve una maldición. El trabajo lleve una gran putada, lleve una gran maldición. Pero bueno, oye, nunca queda otro que trabajar, ¿no? Nunca queda otro que trabajar porque hay que ganarse la vida. Hombre, a ver, nunca queda otro. Hay que trabajar un poquillino, unos perros fan falta, pero bueno, pues no hacer por apañarse con pocos perros, trabajando poco, ¿no? No vos pared, porque hombre, la verdad, ye que si encuentres un trabajo que te presta, facelo, que tal, bueno, pues no digo nada, faeslo, pásaslo bien, pero bueno, y les menos de las veces, les más de las veces queda otro que trabajar, pero trabajar en cosas que no te presten un res, pero no tienes que ir allí, hay que madrugar, hay que levantarse para la mañana, como decía este cantarín, 7 de la mañana, solo el despertador, qué putada y tal. Pero bueno, de vez en cuando hay que facelo. Y bueno, aquí en Ubieu, por ejemplo, pues bueno, no llegué que sería fácil trabajar. Y es jodido, porque aquí en Asturias trabajar y es jodido. Pero bueno, tiene una cosa buena, que alrededor de Ubieu hay un ciento de polígonos, de industrias y tal. Y entonces ahí, oye, pues si te pones a buscar trabajo y no vamos a decir relativamente fácil, vamos a dejarlo en relativamente poco difícil, que a la fin pues hagames trabajo en algún sitio de esos. Pero siempre que vas a una entrevista de trabajo y tal, antes de preguntarte, oye, pues yo qué sé, pues para este bien el horario, para este bien el salario. Estas cosas que deberían preguntar, pero no preguntan nunca. Tal, oye, como ves, como tal, no, no, oye, coche tienes, no. Cago en la mar, pero para ser, yo qué sé, para estar en una cadena de producción, ¿para qué coño fue falta coche? Oh, si no tienes coche, no, a ver cómo vas a venir a trabajar. Oye, yo que ir a un polígono. Hostia, me cago en 10, pues cogeré el tren, cogeré la bicicleta, voy caminando sin me pared, me cago en 10. Hostia, yo mira, por ejemplo, trabajé en la central lechera, hostia, pues tengo yo hasta ahí caminando. Coño, pues yo mucho, no llevo tanto. Oye, si no tienes coche, no tienes ganas de coger el autobús, a lo mejor porque si día fue bueno, y dices tú, ah, pues voy a dar un paseín y voy a tomar el sol. Hostia, y voy como a mí sal de narices, ¿eh? Y total, mira, coche tampoco fai falta, porque a lo mejor el primer día, el segundo, tienes que apañarteles para llegar, tienes que llevarte algo y tal. Y después siempre hay algún compañero que te trae, hostia, tanto coche, tal. Pero ahora, como tú dices, tienes coche, pues hay que tener coche para trabajar. Pídente el coche. Oye, voy a contaros una vez, me cago en 10, yo que cuento una de historias aquí. Voy a contaros una vez, fui yo a una TT de estos a pedir trabajo. Dicen, bueno, hay aquí una cosa que tenemos ahora por una cárnica ahí en Paso Tiecho, para cerca de Campumanes. ¿Tienes coche? Digo, no. Ah, bueno, entonces no puedo. Digo, ¿cómo que no puedo? No, porque ahí no hay transporte, no va nada. Hostia, va el tren hasta Campumanes, ¿o? No, pero de Campumanes a su techo, hostia, que son 3 kilómetros, me cago en 10, voy en bicicleta. Voy en bicicleta, sí, voy en bicicleta, cago en 10. No, pues no me llamaron para el trabajo. Cosas que pasen. mejores ocurrencias haz las suyas y ponme en evidencia. No voy a triunfarte por hundir mi carrera, por picar tan seguido que te dicen en la prensa. No para las tumbas de mis antepasados y pintar el bigote a las bandas de mi álbum. Hacha mi herrero de molino al cuello, haz que tu gato se coma mi jilguero. Ponga tus dos en público mi bote de colonia y si se te antoja, chápame la boina. Coño, pues tuve ahora una llamada de teléfono que cogílo porque estaba en una canción, ¿eh? Si no, hostia, no cogí el teléfono, que llegué, por cierto, 985-29-8937. Aunque yo posiblemente no lo coge, pero bueno, yo digo vos, ¿eh? Digo vos cuelle. Y daros cuenta que vos dije yo, hostia, no se coge en Bayubín. Coño, llamóme a este rapaz que dice que si se coge en Bayubín. No sé yo. Yo, a ver, él decía, no, que te veo muy bien, que te veo muy bien. Yo para mí que estaba engañándome, que no está muy bien. Estará en buena vista, qué sé yo, pero bueno. Bueno, vamos a ser buenos, si dices que está muy bien, será que está muy bien, ¿eh? Bueno, y que decía yo, no, pues los mis guardos viven ahí al lado de la Argañosa y no se pilla en casa de ellos la radio. Y no, coño, no, pues que enchufen ahí donde la toma de la tele. Y yo, ah, fíjate, oye, pues... Yo que de dar este consejo de una antena, voy a darlo. Entonces agarráis la radio, ¿eh? Y ahí donde la toma de antena de la tele, que tiene normalmente dos foraquinos, pues ponéislo ahí, a ver si es verdad lo que dice este rapaz, ¿eh? Que no sé yo, que para mi idea tarea por buena vista, pero bueno, si él lo dice, igual hasta es verdad. Bueno, y seguimos aquí, hombre, falando un poquillo del trabajo, hombre, que hay un tema de estos que no se toca nunca aquí, pues vamos a hablar un poco del trabajo. Vamos a dejar claro que el trabajo no dignifica. El trabajo no se fae por dignificarse, ni se fae muchas veces por necesidad primaria, no penséis. Hombre, no, que va, no se fae por eso. Y dicen, pues, tal, no se fae por eso. Les más de las veces, faese para permitirse de algún lujo, de alguna riqueza por ahí. Vosotros decís, no, pues yo vivo normal y tengo que trabajar, ¿eh? No. A ver, por ejemplo, eso del coche que falábamos en antes. Que no se puede vivir sin coche. Sí, hombre, sí, por poder, sí se puede. Oye, pues en vez de levantarte a las 7, Pues levantes de a las 5, ¿eh? Tú dirás, hostia, qué putada, ¿no? Pero pues estás en coche tranquilamente, ¿eh? Y pues viviste sin ascensor. Hay mucha gente que vive sin ascensor. Hostia, pues faes pierna, ¿eh? Yo, por ejemplo, vivo en un cuarto sin ascensor. Pues oye, subo la escalera, faes pierna, tal. Y dirás, hostia, y si rompes un tobillo. Hostia, pues yo una putada, yo una grandísima putada. A mí no me pasó nunca tu vida. Hostia, quita para allá. No sé, ¿qué más? Yo qué sé, pues calefacción. Hostia, que no puedo estar sin calefacción. Sí, hombre, sí, pues estar sin calefacción. Pues cómprate una estufina catalítica de esas de como es que tenían los güeyes ese tiempo y ponlo por ahí, ala, como digas, no te hace falta calefacción. Yo tengo calefacción, ¿eh? Yo, oye, yo soy pijo también, yo tengo calefacción. Pero falta, no fai la calefacción. Ya os digo, hay muchos otros placeres, ¿eh? Que son gratuitos y que no tienen falta de trabajar. A ver, hay que trabajar, pero tampoco no hay que trabajar tanto. Yo qué sé, pues por ejemplo, pues que si leer, que si calear por ahí, que sí, todo lo que vos diga la imaginación, ¿eh? Pero creéis que hay mucha gente que se entera de todo esto, ¿eh? No sé yo, porque porque hay mucha gente que no se entera, ¿eh? ¿Vosotros qué creéis, eh? ¿Se entera o no se entera? Resistir el vivir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. ¿Es la culpa del gobierno? No lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. ¿Se entera o no se entera? La perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que diga el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? La seguridad, la tranquilidad, que resulta te cobrará a fin de mes. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera? Pues para mi idea que no se entera, para mi idea que no se entera, sacando a cuatro que a lo mejor sí, los más de ellos no se enteran, ni clase obrera ni no, hostias, no se enteran de nada. Ay, anda que no iba a ser guapo no trabajar. Ay, hombre, yo ahora no trabajo, pero porque te doy al paro. Claro, ya se sabe, no disfrutamos trabajando ni disfrutamos el paro. Ay, pero oye, no trabajar y no tener problema, que llegue fin de mes y que te venga, yo qué sé, pues un seguro social, una no contributiva, una no contributiva decente, que te dé para vivir, Non hai falta que te dé pa esos lujos, hombre, de los que falábamos en antes. Pero que te dé pa vivir a gusto y tal. Y el resto del día, pues dedícate pues a folgar, pues levantarte tarde, pues cocinarte una comidina guapa y tal, porque nadie te va a meter prisa, nadie te va a meter prisa. Anda, que no se viviría bien si nadie nos metiera prisa, ¿eh? Hostia, viviría a ser de puta madre, viviría a ser de puta madre. Hostia, yo qué sé, pues te eches ahí, echar una siestina, luego te despiertes a la siestina, poneste, yo qué sé, a cantar en rutina, tocar la guitarra, qué sé yo. Oye, cosas guapas. Ay, voy a poner una cancionina, hombre, que fala de eso, una cancionina que a ver, entramos aquí con mucha teoría, que si tal, teoría contra el trabajo, que hostia. Pusimos ahí un cantar de los hechos contra el decoro, que si la violencia de mantenernos escindidos, que si el destino y los tiempos muertos, esto es el trabajo. No, vamos a poner una canción guapa. Lo guapo no lle contar, lo malo que lle el trabajo, como contar lo guapo que lle todo lo que se puede hacer si tienes todo el día para no trabajar. Voy a ponerlo aquí en una cancionina, hombre, que además, mira, voy a dedicar esta cancionina. La biela de que vete vetes, pero oye, de los coños dedicáislo otra vez, que íbamos a hacer, vamos a dedicarle aquí al pistolero, hombre, al pistolero maniego, que sé yo que gusta este cantarín. Y oye, como sé yo que gusta, y es la verdad, de los pocos oyentes que tengo, que cada vez tengo más, luego tengo que pagar aquí un repaso a todos los que tengo. Pero voy a dedicar esta canción, hombre, que sé yo que gusta, apresta ahí. Me voy a acostar y duermo hasta por la mañana y no hago más nada. esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social. Así cualquiera. Podría ser vivir así, ¿no? Comiendo y sin trabajar, me cago en 10, vaya vida. Vaya vida que se pega este rapaz de la canción, me cago en 10. Todos que hay que meterse con el trabajo, no hay que meterse con el trabajo. Sí, hombre, sí, hay que meterse con el trabajo, que hay que meterse con el trabajo. Sigues aquí en Anedonia, en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, en www.radiocuca.org. Podéis llamarnos si queréis al 985. 29 81 37. También podéis, si os peta el mejor, pues mandadme un email. Todavía no me mandó ni Dios un email, joder, mandadme, facedme el favor, aunque solo sea para darme una alegría, mandadme un email, o sea para insultarme, joder, a historiacuca@gmail.com, vale. Y otra cosa que voy a decir, vos, hombre, si vos apetece, vení por aquí a hacer un programa, que está la parrilla muy vacía todavía, hombre. Va llenándose cada vez más, cada vez hay más programas. Pero no, si queréis hacer otro, hay sitio bastante. Venís aquí un lunes a las 8 de la tarde, Acá hay Fernández de Oviedo, número 10, Baixo, Nacional Naranco, aquí en Oviedo. Y coño, hacéis un programa, hostia. Qué menos que hacer un programa, porque ya vos decía yo antes que qué menos que colaborar con la radio comprando ese disco recopilatorio. Para 4 euros miserables, joder, ¿qué más vos dais? ¿Vos gusta o no vos gusta? Lo compráis, hostia. Y el concierto este que llega el sábado en la calle Jalaciega, a las 8, son 3 euros miserables. Toquen los la targata, los DCA, los intrínsecos, qué menos que vir allá a verlo, Y mira, facéis las dos cosas, son 7 eurinos. Y que queréis venir aquí a hacer un programa, hostia, pues colaboráis un poquillín más, Pues tampoco llegue para tanto la cuota que se paga aquí el mes, Si estáis trabajando, 15 pavos. Y si no trabajáis, sois parados, sois estudiantes, pues entonces 10 nada más. ¿Qué más queréis, hostia? ¿Qué más queréis? No yo mejor gastado en esto que en otras cosas. Y así no hay que trabajar, No hay que trabajar, porque para pagar esa miseria no hay que trabajar mucho. Un poquillín, pero poco, Que no vos da vergüenza, hombre, que no vos da vergüenza no querer trabajar, que lleva una cosa muy natural. No vos parez, a mí parez malo personalmente. Nací cansado, no me gusta el trabajo. Bueno, y seguimos para adelante con este programina, con esta anedonia. Ay, que no debe haber cosa que te ponga más anedónico que tener que trabajar, sobre todo si tienes que trabajar en algo que no te gusta, o que esto, qué horror, tengo que levantarme para ir a trabajar a esto, para reventar como un buen animal. Entonces después vuelvo para casa por la tarde todo reventado, no tengo ganas de hacer nada. Oh, qué puta de trabajar, hombre, no siendo que te guste tu trabajo. Bueno, hay los que sí que les gusta el trabajo, porque, hostia, tienen trabajos de estos de no cansar, pero de meter bien de perros por bus y de no hacer nada. Sí, hay los, hay de esos también. Sí, no me creéis, sí, hombre, sí, hay de esos, Mira, voy a poner vos a bordo un catarín, que fala de estos, que les gusta trabajar. Diréis vosotros, oye, vas a poner ya a cantar, no dices más nada. No digo más nada, estoy cansado, no tengo ganas de decir más. Hostia, pongo vos a cantar ahí, si os apetece, escucháislo. Si queréis escuchar uno hablar, no sé, en Radio 5 me parece que están hablando. ¿Oísteis? ¡Hala! Y con ella dirán retozar. aquí seguimos en Anedonia, Radio Cuca 107.3 FM, www.radiocuca.org. Este programa lle un alegato contra el trabajo, y los huevos jodidos lle que nunca da otro que trabajar, pero bueno, hombre, de momento hay un alegato contra el trabajo, por lo menos un despotrique aquí cojonudo, por despotrico que no puedo más, paso lo de bien aquí despotricando, vale. Creo que llevo eso contra una vez, yo durante 6 días y 23 horas a la semana, soy un rapacín muy posado, conciliador, yo y tal, no me gusta a mí la griesca, no, tranquilín y tal. Pero hostia, vengo a esta hora de aquí, despotrico, todo lo que despotrico, Dios. Ah, sí, yo tengo anedonia toda la semana, pero vengo aquí pues, y pásasme mientras una hora. ¿Vale la pena o no vale la pena hacer un programín aquí? Sí, claro que vale la pena. Claro que vale la pena, Bueno, como ya falta poco para acabar, o sea que voy a dedicaros una cancionina aquí a un montón de gente. Yo siempre, ya sabéis que soy muy agradecido, soy un rapacín agradecido. Entonces a toda la gente que me escucha, o que me parece a mí que a lo mejor me escucha, pues mando ellos un saludino. O sea que saludo a Simón, que está ahí en Londres, que ya lo saludé, pero lo saludo otra vez. Saludo al Maniego, que ya que un temina, pero oye, lo saludo otra vez. Saludo a José Antonio y Encio, que anden por aquí. Saludo a quien más. Coño, no voy a saludar a Richie, o sea, sí, saludo a Richie especialmente, que llamó aquí un par de veces por teléfono. ¿Qué más saludo yo por ahí? Saludo a los mis colegas que a lo mejor lo descarguen. Saludo a Fendro, a Cristobo, a Norma, tal, a Javi, que a lo mejor está ahí al otro lado, que empezó a trabajar en la construcción, probé, hombre. Si trabaja ahí jodido, trabaja en la construcción, hostia, allí la hostia. Pero bueno, hombre, al Free también, que descargo siempre lo escucha. Y en especial esta semana voy a dedicarle a un rapaz que hacía un bien de años que no veía. Y que sé yo, que lle un escuchante de Radio Cuca de la BC, ¿no? Topé el otro día en la pista finlandesa. Entonces voy a dedicar un cantar a Mos. A ver si gusta, hombre, a ver si gusta. Voy a ponerte esto, Mos, a ver si te presto. Otro día cuando te encuentre por ahí, pues bueno, dices, me oye, no me prestó un pijo, ¿eh? Oye, yo lo que hay. We'll be right back. Bueno, y esto acábase. Están diciendo muchos. Anda como sean. Acábase, empiezan aquí los capítulos prohibidos. Ya te que la gente de los capítulos. Si yo fuera vosotros, quedadme y escuchábalo, ¿eh? Si yo fuera vosotros, yo por lo menos voy a quedarme aquí y voy a escucharlos. Vosotros, si os parece, escucharos. Si no os parece, no los escucháis. Acabas aquí este especial contra el trabajo. Acabas aquí, espero tenemos convencidos de que el trabajo y es una mierda que no vale para nada. El trabajo y es una porquería. El trabajo no presta. Pero bueno, como no queda otro que trabajar, pues habrá que joderse, ¿eh? Igual que se jode tanta gente, igual que se jodieron los nuestros vuelos, porque la vida ahí es triste. Y trabajaron al sol, trabajaron a la lluvia, trabajaron al frío, trabajaron al calor, trabajaron horas y horas y horas, trabajaron mogollón, ¿eh? Porque el trabajo es una mierda. Pero hay gente que no me queda otro que trabajar toda la puta vida. Venga, hasta la semana que viene. Puedes sintonizar Radio Cuca a través de internet en www.radiocuca.org. Foros, chat, contrainformación y muchas cosas más te esperan en www.radiocuca.org.